están todo bien. Hay alguien que habla español por ahí. Yo en este estado no sé si hablo español, inglés, alemán, japonés. No hablo ninguno, creo. Ah, estoy hablando ahora, así que si alguno lo habla. No sé si se me entiende igual. Thank you.

Thank you.